En México fui a caminar para inhalar el aire tranquilo y fresco de los amantes, pero pude saborear un rastro de desperdicio químico norteamericano. Y la pequeña voz entonces dijo, pero es que ¿qué podemos hacer? En México parece que si eres rico y eres blanco, tienes toda la razón en todo. Y yo no puedo ver por qué son así las cosas. Si eres rico y blanco, crees que estás en lo correcto. En México me acuesto en el pasto y lloro mi corazón hacia afuera por necesidad de volver a ver a mi amor. México, con Morrissey, aquí en El Animal Musical, que viene totalmente al tema por esta letra tan poderosa sobre, digamos, el tema de hoy, privilegio Super Rich Kids. A raíz de lo que vivimos en Trópico. Se termina este Animal Musical número 73. Muchas gracias a toda la banda. Ya no nos va a dar tiempo, pero en corto, a Rafael Martínez, que alcanzó a conectarse, como no, el buen Miss Bikini, Vic Huerta, Osiris, que nos dice, tengo el privilegio de escuchar, disfrutar, reflexionar su programa, los quiero. Igualmente, mi amiga, también tenemos ahí saluditos para El Kiwi, el buen Luisito Espíndola, Esteban Escalona, Ingrid Almaraz, Marrakech, Rasek, saluditos, gracias a todos por saludar, por contactar, y a todos los que tampoco lo hacen, que sabemos que están allá afuera, y nos vamos con esta última reflexión, Saulito. Gracias, Saulito. No, gracias a ustedes, una edición más. Nos escuchamos próximo lunes y a seguirle dando. 9 de la noche. Y Gigu Mona escribió: no todos fueron privilegiados como tú para poder ver otro amanecer. Así que antes de empezar a quejarte, recuerda que el aliento de la vida nunca está a la venta. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Un recorrido a través de la historia del rock and roll. Impala, de lunes a jueves a las 11 de la mañana, con Daniel Maldonado, por Ibero 90.9. Habla Harry Sama, director de la película Esto no es Berlín. Estrenamos en salas el 12 de diciembre. Y acuérdense que el fin de semana, yo sé que es un cliché decir esto, pero es real, que el primer fin de semana es bien importante para las películas. Y como además parece que vamos a estrenar al lado de una grande, pues si les interesa, si sienten que es una película que les puede hablar, corran a verla el primer fin de semana. Ayúdenos con eso. Escucha la entrevista completa en el Cine I, en Ibero909.fm. X, H, U, I, A, 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia, 90.9.1, canal digital con 130 watts, prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana, Ibero, 90.9. Ibero, 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y estamos en Ibero 90.9 con un programa especial. Lo que nos recibió fue Martin Reff, integrante de Suicide, con una composición de 1982, si no me equivoco. Él hace poco vino a México, no tuve la suerte de estar ahí, pero escuché cosas fascinantes de esa noche. No sé si alguien de aquí estuvo, ustedes estuvieron. No, yo tampoco tuve la oportunidad de ir. La que sí tuve la oportunidad de ir fue hace un par de años ver a Lydia Lunch tocando canciones de Suicide en un homenaje que le hicieron en el Festival Distrital. Este festival de cine, no sé si lo hacen todavía. No, creo que no. La última versión que yo vi fue 2015, tal vez. Sí, creo que ese fue el año que trajeron a Lydia Lunch a hacer su homenaje a Martin Reff. Nos recuerda las redes sociales, Astrid, por favor. Arroba la F secreta 909, hashtag la fórmula secreta. También nos pueden escribir a las redes oficiales de la estación, arroba Ibero909FM, y por supuesto el teléfono en cabina que nunca falla, 55-529-2599, ahí para que nos echen todos sus comentarios, quejas, sugerencias y deseos de este lunes. Creo que la pieza con la que abrimos tiene como está impregnado como todo este sentimiento que me describe muy bien este lunes. ¿Cómo lo describirías? Porque a mí alguien me hizo ver algo que no había visto. Pero tú, ¿cómo lo describirías? Yo, ¿cómo lo describiría? Sé que no está... Bueno, a ver, ¿cómo empezar la descripción? Pero por supuesto que a mí me suena como un sonido soundtrack de una película invernal, donde a lo mejor no ves nada más que niebla y es un momento de dejarte fluir, no sé, de, ¿sabes? Ir contra esa niebla. Pero también hay un, por ejemplo, el constante sintetizador que hay y el constante como teclado, más bien es el constante teclado y los arreglos del sintetizador pues dan ese sentido como muy nostálgico y algo que de lo cual no te puedes desprender. Eso es como yo lo describiría. Pero a ver, dinos, Pablo. No, sí, es que hoy me hicieron ver que termina también la década, no solo el año. Ay, eso es horrible. Entonces, pues nada más empecé a recapitular de 2010 a 2019 qué ha pasado en mi vida. Y pues sí, digamos que de donde estaba en 2010 a donde estoy ahorita han pasado muchas cosas, claro que... en la vida de todos, supongo. Pero eso, no sé, como en retrospectiva y también en introspección hace poner en perspectiva muchas cosas, creo, ¿no? Y pensar también que estamos ya en la tercera década del siglo XXI y qué nos depara en esta tercera década es un poco lo que tú también evocas con esta canción de un horizonte con neblina, donde pues no se percibe muy bien qué hay delante, pero tampoco nos queda más que seguir avanzando. ¿Y cómo más describiríamos a la nostalgia? No sé, de muchas maneras. Hay, ¿no?, que hacerlo, sí, a través de la música. Supongo que en general la nostalgia es algo que ancla como al pasado, y aunque sí definitivamente veo lo nostálgico en esta canción de Martin Reff, también veo lo contrario, ¿no? Una proyección, como dice Pablo, una incertidumbre quizás de lo que viene, pero pues también una certeza de que hay mucho en juego. Hay muchísimo en juego. Eso que ni qué. Sí, en esta década que tenemos delante. Este capítulo de La Fórmula Secreta está dedicado al cuerpo, particularmente al cuerpo sin órganos. Si les interesa saber qué demonios es el cuerpo sin órganos, pues lean a Deleuze y Guattari. Aquí no hablaremos demasiado de eso el día de hoy. Mejor vamos a escuchar más música. Después del susurro de Martin Reff, que dije 1982, pero es 1985 la composición original, vamos a escuchar una visión, o una mirada privada, A Private View, de Bill Nelson. Esto data de 1982. Este episodio es muy ochentero, setentero. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Oh, Bill Nelson, William Nelson, inglés, nacido en Yorkshire en 1948, nos trae ahí unas tonalidades bastante experimentales de principios de los 80, alguien que exploró muchos géneros y que sin duda se apropia también de instrumentos o de intermediaciones, interfaces electrónicas para filtrar su guitarra. Él se hizo famoso primero por fundar una banda, Bebop Deluxe, en 1972, y ya continuó haciendo música como solista durante mucho tiempo. Tiene un montón de discografía. Sí, eso iba a decir, ¿no? Una persona con una producción amplísima. Uh-huh. No solo con Bebop Deluxe, sino solitario, como esta pieza que se llama A Private View. A Private View, 1982, tiene mi edad, por si se lo preguntaban. Aparte, que ya me estabas diciendo que soy un papá, que soy todo un papá, porque me quejé que había basura en la cabina, y pues sí. Estábamos reflexionando literalmente sí lo que hace a Pablo un papá, pero también volviendo al tema de los 10 años, nos encontramos con esta riqueza de géneros musicales que se han entrecruzado, y por ejemplo algo que a mí me faltó resaltar es como esta herencia del post-punk, por ejemplo, que siempre está cargado mucho a la nostalgia. Tal vez eso es lo que a mí me hace sentir el post-punk, pero es una nostalgia que te hace sentir miserablemente bien, por alguna extraña razón, volver a los recuerdos y volver a estos sonidos cargados de nostalgia, de melancolía, y por supuesto también distorsionados, porque fueron la entrada a muchos otros sonidos que, hablando de lo electrónico, pues de alguna manera se modificaba. Escucharte y cruzar esta conversación con la paternidad, que los escuchas sabrán, ha estado presente en el subtexto de este programa también a lo largo de estos meses que nos hemos escuchado, me hace pensar en el punk como el primer grito del bebé y quizás en el post-punk como las primeras palabras, que son mucho más armónicas, pero siguen siendo viscerales y siguen teniendo ahí un carácter de experimentación profundo, pero con una conciencia estética más desarrollada, ¿no? Y no sé, quizás por eso nos atrae tanto. Sí, digamos que no es el DIY ya tan visceral, sino es un DIY más producido. Bueno, no quiero cruzar la palabra producida, pero en efecto sí tiene un sentido mucho más, digamos, estético. Y es un género de géneros, ¿no? El post-punk, o de cruces sí, sonoros, pues. Es más una ¿no? forma quizás de hacer las cosas, uh-huh, o una postura vital ante la música y ante pues quienes la escuchan y quienes la mercantilizan, no sé, quienes la... Pues sí, ante la creación en general, ¿no? Por eso todo este movimiento del art rock, o bueno, de la música más desde la perspectiva de la creación. Y puramente experimentación. Dicho, ¿no? Y la experimentación. Sí, claro. Sí. Vamos a seguir en los 80, si les parece, porque hoy tenemos mucha música y queremos escuchar más música de lo que queremos hablar sobre ella. Por ahí decía Frank Zappa que... ¿Cómo era? Hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura, entonces mejor bailemos y escuchemos a Kraftwerk con Computer Love de 1981, clásico de clásicos en Ibero 90.9. Estamos en la fórmula secreta. ¿Dónde más? Thank you. eso que sigue escuchando en el fondo es Kraftwerk, sin duda ya uno de los clásicos modernos, iniciadores de la música electrónica en lo popular, por lo menos, ¿no? En la música popular. Sí, ¿no? y creo que también de la una cierta estética de la música electrónica, pues atada a cosas como pues la estética de lo industrial, de lo corporativo, de lo las calculadoras, las oficinas, las corbatas. Bauhaus, ¿no? Por Bauhaus. Ahí. Bauhaus. Esta canción. Todo gráfico. Amor de computadora, ¿no? Un humor frío e ingrato, porque las computadoras siempre se descomponen. Inevitablemente se van a descomponer. Y hay que dejarlas ir también, ¿no? Es cierto. Es cierto. Bueno, cuando son las personales, por lo menos. No sé, yo justo volviendo al tema de los 10 años, creo que tengo una perspectiva completamente distinta a lo que podría llamarse una computadora computer love. Digamos que, por ejemplo, hace 10 años, estaba todavía este estigma, y creo que todavía lo está, de cómo la tecnología y las máquinas separan lo humano y las relaciones, ¿no? Pero cada vez vemos más funcionalidades y nuevas formas de relacionarnos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que hace 10 años estaba en boga todavía, bueno, estaba muriendo Messenger, estaba despegando Facebook. Claro. Estaba despegando pues las redes sociales, MySpace ya también estaba muriendo, pero por ejemplo no existía esta modalidad de apps de dating, ¿no? Uh-huh. Como ahora existen, y de alguna manera las computadoras y en sí las máquinas introducen nuevas formas de replantearnos y de relacionarnos. Y yo me pongo a pensar qué va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Ya estamos viendo cada vez más máquinas que realmente simulan el contacto humano, que prácticamente lo está reemplazando. Digo, eso ya lo ha tocado la ciencia ficción, pero no estamos nada lejos de ello. Lo que sí estamos lejos es de verlo de una visión no negativa. Puede ser. Quizás ya también está muy interiorizado, ¿no? No estoy tan seguro que estemos tan polarizados ya. Pero habría que ver. Pues ya muchas de las relaciones se gestan desde la intermediación tecnológica, ¿no? Móvil. Sí. Ya. Mi comentario, de hecho, no, estoy de acuerdo con eso. Mi comentario no era tanto como sobre las máquinas y su capacidad para crear nexos entre nodos, en todo caso. Más bien el aparato en sí. Sí, el aparato. Que el aparato podría amar, ¿no? También habría que ver. Es algo que hemos imaginado. Y bueno, definitivamente nosotros podemos amar al aparato. Y si no, pues la cara que ponemos cuando se cae el iPhone. Ese ya es un amor, ¿no? Ese ya es un amor en el que está involucrado el aparato. Y para seguir con amores, vamos a ir con Le Flipper Amoureux. Hablando de aparatos, de aparatos enamorados. Enamorados, ¿no? Por Roland Boquet. Esto también es de 1981 y como ven estamos súper ochenteros y por eso felices el día de hoy, románticos, exacto. Entonces la fórmula secreta, se quedan con Roland Boquet, un corte y volvemos por Ibero 90.9. Bonjour l'amour.

your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down. Together. And I said, uh-oh. This is gonna be some day. Stand by. This is the time. And this is the record. Esto que suena es de Laurie Anderson. Nosotros estamos de vuelta en la fórmula secreta por Ibero 90.9 con un playlist que de alguna manera a nosotros nos emociona y sobre todo nos hace como replantearnos esta palabra que va a ser nuestro nuevo hashtag de locochón. Hashtag locochón en la fórmula secreta. Recordando un poco la importancia de Laurie Anderson en la música, ella siendo una artista de multifacética, no solamente dedicada a la música, además de ser cónyuge de Lou Reed, y con ello se podrán imaginar todo el contacto que tuvo con el mundo musical, pero también ella estuvo muy en contacto con Lou Reed tuvo las... con el mundo artístico tal vez. No, por supuesto. No, el choque de dos con mundos, pero sí, claro. También la cuestión del performance que ella siempre estuvo planteando en su arte, ¿no? Sobre todo con esta canción. Sin duda, sin duda. Y vamos a seguir, esta canción es de igual, finales de la década de los 70. Entonces estamos, si se fijan, digo, de principios de los 80, del 81 también, estamos todavía en ese rango. Vamos a irnos un poquito antes a Alemania con música que otra vez creo está en los límites de los géneros entre el rock, el punk, el post-punk, quizás anticipa un poco el new wave. El kraut. El sí, kraut. 100%. Ajá, sin duda. Y esto es New. La canción se titula E-Music. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Music de Noi, New, Noi, creo que se dice Noi, ¿no? A ver, sí, seguro. Para que no vaya a venir algún listillo a corregir nuestra pronunciación. Este sonido tan característico de los inicios del kraut, ese ritmo como metronómico que le dicen el motorik, ¿no? Que llega un momento donde se convierte en una cosa casi como de trance. Uno puede estar bailando tanto como puede estar tirado en el pasto escuchando. Eso fue de 1975. Nos seguimos derechitos con más música para que nos dé tiempo. Lo que sigue es de Francis Bebé. Bebé. El legendario músico camerunés, si no me equivoco. Y lo que sigue es de 1982. Seguimos en la época ochentera. Sansa Nocturne, Francis Bebé. En la fórmula secreta por Ibero 90.9. Sansa Nocturna de Francis Bebé, un nombre que se dice muy cariñosamente, por lo menos en español. Y esto fue de 1982. Música, pues, afrofuturista, casi, ¿no? Y nocturna, por supuesto. Porque ya se está aproximando el final de la fórmula secreta, pero todavía tenemos un poquito más de música antes de acabar. Nosotros vamos a estar aquí todavía la semana próxima, antes de las vacaciones que dan inicio a las festividades del fin de la década. Del fin de la década, es que ya si lo planteas así todo cambia, ¿no creen? Sí, es como años. Cuando fue el fin del milenio. Sí, digo. Bueno, es un milenio para nosotros. Sí, una pequeña parte del siguiente milenio, la primera, la segunda. Y aparte que van a ser 40 años de los 80s y 50 de los 70s. Eso debería de marcar la selección musical de la próxima semana. ¿Por qué no? Estaremos debatiendo quizás una selección de lo mejor de la fórmula secreta, algo así. Podría ser. Antes de dar paso a una nueva iteración del programa en enero, que todavía no podemos adelantar, pero que esperemos que les sorprenda tanto como les ha sorprendido lo que hemos hecho hasta ahora. Pues un saludo rápido a Alex. Gracias por escuchar. Y ahora sí, esto es con lo que nos vamos a despedir hoy. Es de Herbie Hancock, La danza de la lluvia, Rain Dance, una composición de 1973. Herbie Hancock, un maestro del jazz que ahora sí transitó por muchos de los subgéneros, se podría decir, de este universo musical que es el jazz, y particularmente finales de los 60 y durante los 70, entre sus incursiones, predominaron los sonidos electrónicos, sonidos que redefinían también las frecuencias jazzísticas del momento. Bueno, ya 75 ya estaban bien entrados, y la experimentación va a quedar clara también en lo que vamos a escuchar, como La danza de la lluvia, una danza de la lluvia electrónica psicodélica de los 70s hasta nuestros oídos. Y con esto nos despedimos. Ha sido un placer, como siempre, acompañarlos, José Luis y Astrid. Yo soy Pablo Martínez Zárate y nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Así es, se quedan con Ejival y sus himnos para la deriva. Adiós. Bye.

espacios imaginados en donde geografías inexploradas surgen de la imaginación. Para pasar a lo más reciente de Melanie Velarde, ella acaba de editar un disco en el sello Revenge International, se llama Bess, que es un soundtrack imaginario para divagar, para imaginar sus archivos temporales en un mundo misterioso que se nubla con sonido y sueños. Nos quedamos con Melanie Velarde, pero antes Andrew Peckler, aquí en Himnos para la Deriva.